El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de orientación a la fábrica de souvenir del lugar histórico revolucionario de Manyongdae. Le acompañaron directivos del Comité Central del Partido. El mariscal recorrió la sala de presentación del historial y dijo como sigue. La fábrica de souvenir del lugar histórico revolucionario de Manyongdae nació bajo la atención del gran general. En agosto de 1984, el general visitó la exposición de mercancías de la industria ligera de la ciudad de Pyongyang, presenció los productos de esta empresa y los valoró en alto. Los funcionarios y empleados de la planta no deben olvidar jamás esa confianza y amor de nuestro general. Todo el personal de la empresa debe guardar en lo hondo del corazón el orgullo y la dignidad de trabajar en la fábrica en que está celado el amor del gran general, el centro de trabajo a que presta tanta atención el partido, sobre cumplir por índices el plan de la economía nacional asumido, y así hacer activo aporte a la mejora de la vida poblacional. El mariscal Kim Jong-un recorrió los procesos de fabricación de la cremallera, de artículos plásticos de melamina y de souvenir, la sala de muestras y otros, e hizo minuciosos conocimientos de la fabricación y la calidad de los productos. Expresó su gran satisfacción de que en la fábrica hayan habilitado un nuevo proceso técnico moderno para fabricar en cantidades las cremalleras plásticas y metálicas necesarias a perfeccionar bolsas, zapatos, artículos de uso deportivo y otros, y entrado en plena fase de elaboración. A continuación dijo: todos los equipos de fabricación de cremallera como la tejedura, el moldeador, sujetabordes, la máquina de corte y el revisor son de punta. Lo que me agrada más es que las fabrican con piezas materiales hechos por nosotros con las materias primas y materiales domésticos. Han obtenido alentador éxito en la materialización de la orientación del partido sobre la fabricación de artículos con la tecnología y materiales domésticos. Merece la valoración la capacidad de fabricación de cremalleras de la planta. Pueden fabricar a la satisfacción todos esos productos necesarios para la producción no solo de maletas, uniformes y calzados de los escolares, sino también de los artículos de primera necesidad para la población. Al remozar este proceso a continuación de habilitar el proceso de fabricación de tela para las carteras con materiales y tecnología nacionales en la fábrica textil Kim Jong-suk de Pyongyang, ya podemos ofrecer a nuestros infantes y escolares las maletas hechas con nuestras telas y cremalleras. En la fábrica han acondicionado con excelencia el proceso de elaboración de mercancías plásticas de melamina, vistosas y cómodas para el uso, y obtenido gran avance también en la modernización del proceso de fabricación de recuerdos. Es muy importante la tarea que asume esta planta. El mariscal Kim Jong-un trazó las tareas que se presentan ante la fábrica como el problema de normalizar en alto nivel la producción de cremalleras y diversificar su forma y color, el de prestar ingente esfuerzo a la mejora de la calidad de los productos, el de aumentar las variedades de los productos plásticos de melamina y asegurar a cabalidad su calidad, el de amar y cuidar los equipos y realizar sustancialmente la gestión de la sala de divulgación de ciencias y técnica, el de prestar profunda atención a la labor de intendencia de los empleados y otros. El estimado mariscal añadió: al disponer en la fábrica de souvenir del lugar histórico revolucionario de Manyongdae, remozado con excelencia de acuerdo con la fisonomía del Estado civilizado socialista, los modernos procesos de producción de cremalleras y de mercancías plásticas de melamina, ha nacido otra base de elaboración de artículos de consumo popular, que se basa en nuestra fuerza, tecnología, materias primas y materiales. Siento buen humor al realizar lo que quise hacer en bien de los habitantes. Rehabilitar mejor las fábricas de industria ligera de acuerdo con la demanda de la época de la economía de conocimientos, lograr el principio de utilizar los productos nacionales en las materias primas y materiales y así activar la fabricación, constituye una importante labor para cubrir la cada día más creciente demanda de la población sobre los artículos de consumo y manifestar la superioridad y vitalidad del régimen socialista de nuestro país. Al mismo tiempo que reconstruir con magnificencia las fábricas de industria ligera existentes, tienen que edificar mucho más modernas bases de producción de artículos de consumo popular que dotan de equipos y procesos técnicos de punta. El mariscal Kim Jong-un expresó su esperanza y seguridad de que los funcionarios y empleados de la fábrica, con correcto concepto del pueblo, producirán mayor cantidad de cualitativas mercancías de consumo popular que respondan al gusto y estética de las masas, que disfruten de buena reputación entre la población y que sean reconocidas por esta, y así cumplirán con su responsabilidad y misión asumida en el bregar por la mejora de la vida poblacional, y se tomó una foto memorable junto a ellos.